por la Palma, quiero ver la saita. Te paso por la Palma, quiero ver la saita. Solo y triste me refugio en mi guarida. Salir al que bajó.